día pasaría. Como fui a echar de menos, qué tonto soy. Poco a poco lo planeaste, sin pensarlo me engañaste. Como un ciego no veía, qué tonto soy.